Pero para que no me acordé, que no te acordás los chistes, boludo. Pero es cuarta vez que lo Y lees. pero el de no debo de estar la barra simétrica ajena, no lo había Mira, leído. hasta no llegaba a decirlo. Oh, sí. Oh, sí, no te puedo tratarme mal. Otra. Son todos de él, son de Francisco. ¿Qué cosa? ¿Míos? No. No, el otro Francisco. No gira el mundo alrededor tuyo. Che, ¿quién es el análisis? De Juan Pablo. ¿El primero o de la mañana? Esto es hace una semana. Sí. Más de una semana. Estamos grabando, ¿no? Sí. Una semana exacta, entonces. ¿Están los micrófonos prendidos? Están los micrófonos prendidos. Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo... Oh, sí. No debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo desear... ¿Sabes el anterior? Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo desear las barras asimétricas ajenas, no debo... Vamos, vamos, vamos, falta una. No fue culpa de Fran, fue Juan Pablo. Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear... Pensamos que habías hecho un progreso, pero no. Decí lo último, señor. Oh, sí. No debo portarme mal. No debo faltarle respeto a mis mayores. No debo patear la barra simétrica. No debo. No debo patear las barras asimétricas. No debo desear las barras asimétricas ajenas. No debo patear. Pero boludo, te vas con el cable, chabón. ¿Qué hace? Oh, sí. No debo portar. Oh, sí, no debo portarme mal, no debo faltarle el respeto a mis mayores, no debo patear las barras asimétricas, no debo desear las barras asimétricas ajenas, no debo... No debo padecear, y boludo, si lo decís mal, qué culpa... ¡Bien! ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno. Che, venía bien, boludo, porque interrumpí. Ya está. Si la pulga... En la picha le dieron habitación a Stop. No. Muy sí, bueno, venía a reír. ¡Canten amargos! ¡Oh! ¡Rumenia, Rumenia, Rumenia! ¡Rumenia, Rumenia! Mientras tanto, en Rumania... ¡Oh, mira ese gordo con cara de idiota que saluda sin parar! Y seguido. Todavía tengo una tuta. ¿Cómo la pusimos, chico? De vuelta. Esta. Decilo más. La actuó, parte. Muy bueno. Dale, decí que... Esta. Se la noté. Decí esta. Una cosa. ¿Qué duda? Rumania. Rumania. Rumania. ¿Me metemos así lo grabamos que metió aquí?